101.1 Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros por lo personal creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. FM Moreno. Preguntamos desde aquí si realmente es un gobierno que no reprime. Podemos hablar, por ejemplo, de Soldati, de la Federal y la Metropolitana, trabajando juntas, la tierra como eje, y un gobierno que amenaza desde sus voceros, diciendo que aquellos que sigan con las tomas no podrán acceder luego a los planes sociales. De las palabras de Aníbal Fernández se escuchaban estos argumentos que mostraban también cómo se ejerce la violencia institucional. Podemos hablar también de Mariano Ferreira, este joven militante del Partido Obrero, asesinado por la patota de Pedraza, que por supuesto era el líder más grande de la Unión Ferroviaria. Pero ojo, hay que decirlo bajito, porque tal vez aquellos que se encuentran en esto que Alfredo Grande denomina como el retroprogresismo, nos acusan de ser funcionales a la derecha. Pero no nos vamos a callar y vamos a seguir hablando de Soldati, de Mariano Ferreira, de la represión de los hermanos Com. Y tenemos más para enumerar. Mientras los gobiernos nacionales y provinciales, hablamos del nacional y de los provinciales, siguen matando argentinos, los intereses de los privados están garantizados. La propiedad privada es utilizada como bandera de los gobiernos. Los gobiernos locales que también son cómplices. Y el gobierno nacional que calla, que acata y que acompaña. No habló en la represión de Formosa. O tal vez podemos decir que conversó tarde, promoviendo una comisión. Por supuesto, luego que, mediante amenazas, los hermanos Com, como aparece en el separador de Recorte, tuvieron que levantar el acampe, cuando ya se cumplían casi medio año de estar ahí, en la 9 de julio. Diciendo, por supuesto, y sin mencionar nada, asegurando que las tierras de la familia que reclamaban, estaban garantizadas. Una familia feudal, por supuesto, del norte argentino. Protestas sociales, criminalización de la protesta. Estamos hablando de 5.000 luchadores sociales detenidos, estudiantes, trabajadores. ¿Nos olvidamos de los trabajadores de CRAF? No, tampoco, no nos olvidamos. La patota de la UOCRA golpeando a los docentes en Santa Cruz. Ningún detenido. Pero sí hay compañeros petroleros detenidos, procesados. En esta provincia del sur, la ley es para los que luchan por sus derechos. Mientras las patotas son protegidas, sin olvidar, por supuesto, la represión frente al Ministerio de Trabajo. En junio de este año, la federal también actuó ahí. Y hay más, muchos más. Porque las condenas también son silenciosas y están fuera de lo mediático. Ahí mismo estaba muriendo mi compañero, pero nosotros no hicimos nada. La policía que estaba ahí se abrió, lo dejó paso a los perros. había un patrullero que lo defendiera a nosotros, nadie. Estábamos solos, no teníamos palo, no teníamos nada. Ni una cosa teníamos para poder cuidarlo nosotros o decir, bueno, tenemos un palo y vamos a ir a pegar. No teníamos nada. ¿Qué quiere? Que me diga, por ejemplo, qué pasó ayer cuando vino la policía, gendarmería. No. Sí, te puedo contar lo que pasó. Bueno, lo de siempre va a ser lo mismo. Y acá para agredir van a agredir siempre. Y porque nosotros, nadie le interesa lo que nosotros veníamos reclamando. El reclamo es justo o no es justo. Eso es lo que nosotros no tenemos explicación en este momento. La policía vinieron, bueno, para agredir y para matarnos. Es todo lo que puedo contar. ¿Hace cuánto que estás vos acá? Yo hace 5 meses que estoy acá, así que bueno, por lo tanto ya saben lo que estamos viviendo acá y bueno, abandono de nuestra casa. Sí, bueno, el fallo lo tuvimos el primero de ahora de marzo, que nos entregaron la notificación donde Magallanes, el juez Omar Magallanes, había fallado a favor de estos multimillonarios, ¿no? Los Benetton. Entonces, bueno, ahí donde él decidió fue de que sea desalojada la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleca, así que bueno. Y bueno, iremos a hacer la presentación, bueno, veremos quién nos van a responder en esta justicia, ¿no?, que hoy tenemos en la provincia argentina, ¿no?, en la provincia del Chubut y la República Argentina, la justicia que siempre se sigue burlando de nosotros. Además de la política pública, hay que tener en cuenta otra cosa. Por ejemplo, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, su padre es el apoderado legal de Pan American Energy, que es una empresa petrolera que, si bien tiene muy fuerte presencia en lo que es Chubut y Santa Cruz, también lo tiene en Salta. Por otra parte, el vicegobernador Andrés Sotos tiene acciones o tiene un acuerdo económico con la empresa WICAP, que es la empresa que han contratado algunas petroleras para que se encargue de hacer los desmontes, para que se encargue de hacer los estudios de exploración, la prospección sísmica. De cualquier manera, en todas las comunidades están sufriendo la persecución y la represión, en otras provincias también. El gobierno nacional está indiferente a esta situación y es muy doloroso. En una casa de gobierno que está abierta para que entren tanta gente, los organismos, tantas visitas que vienen, toda la gente que quiera entrar, ¿no?, y que no los hayan recibido, a mí me da vergüenza, lo digo. Como argentina me da vergüenza, como madre de Plaza de Mayo me da vergüenza, porque nosotros tuvimos algunos logros con la lucha, pero los logros que fuimos teniendo no son los que queremos. Queremos que se cumpla con los deseos y las luchas de nuestros hijos y de nuestras hijas. Nancy, en primer lugar, nos contaba cómo asesinaron a Mariano Ferreira. El próximo audio que escuchábamos recién era el de Carlos, que en la 9 de julio, con casi 6 meses de acampe y en huelga de hambre, dijo que la policía viene y reprime. Nos podemos ir al sur y Rosa nos decía que Benetton es dueño de la tierra, hace lo que quiere y la justicia acompaña. En Salta, allí hablábamos con compañeros del Observatorio Petrolero Sur y nos decía que la entrega también es parte de la política pública y que hay complicidad del gobierno y los empresarios. Y por último, en la voz de Nora Cortiñas, que hablaba con nosotros cuando sucedía la represión en Formosa y nos hacía a través de sus palabras una síntesis de cuál era la postura que había tomado el gobierno nacional en aquel momento, pero por supuesto de situaciones que se siguen repitiendo. Por un lado, lo que es el beneficio de los privados, y por el otro lado, la represión a las personas que luchan por algo que les corresponde. Ahí había trabajadores desocupados que pedían un pedazo de tierra para vivir. Y como esto fue negado a través de los años por una empresa que es Ledesma, que fue parte de los civiles que entregaron en el gobierno militar, que fueron cómplices de este gobierno asesino, le negó por todos estos años la posibilidad de un poquito de dignidad. Pero esta lista que venimos hablando, que lo mencionamos, que escuchamos audios, seguramente es extensa y por supuesto que está incompleta. Y a partir de allí, de ayer, tenemos que agregar uno más. En Nunca es Tarde, Fernando Ochoa hablaba con un compañero de Jujuy y decía lo siguiente. Nosotros acá en Libertador tenemos compañeros, tenemos afiliados que estaban también allí apostados con su familia y esta mañana, en horas muy tempranas, han sido reprimidos, no han medido criaturas, los niños, las mujeres, ha sido realmente atroz lo que han hecho los policías. Nosotros mostramos nuestra indignación ante esta situación y vemos cómo el poder político va respondiendo a los intereses económicos, y para hablar de intereses económicos hablamos puntualmente de la empresa Ledesma, que en la situación en la que hoy estamos viviendo o es parte de la solución o es parte del problema, porque las tierras que allí se estaban tomando son tierras que en algún momento se ha puesto a través de un proyecto con el municipio de poderlas irla cediendo paulatinamente, pero bueno, eso ya viene de hace años, y bueno, a la gente cada vez que llega la época de política llegan las promesas. Y bueno, y ahora la gente tiene que tener soluciones y vemos que la represión no es el mejor camino. Tenemos nosotros un compañero detenido por intentar ayudar a la gente, y eso habla también de que aquí no importa para dónde estamos. Acá la cuestión es reprimir y reprimir. Fuerte y seguro. Ahí está el vínculo entre el poder económico, el político, aplicando el terror. Hoy hablamos de Jujuy, de Libertador General San Martín, y donde la fórmula fue la misma: mano dura. La justicia lo dice, la policía acata y sigue matando gente. El ingenio Ledesma nuevamente es protagonista del terror. Podemos hablar de 1976 y lo que se conoce como la noche del apagón, cuando a través de vehículos del ingenio de Ledesma se levantaban cerca de 400 compañeros, militantes, estudiantes, trabajadores, que luego fueron torturados y algunos desaparecidos. Hoy el ingenio de Ledesma es protagonista y Pedrito Blaquier, este que ya hablamos en otras editoriales, el mismo hijo de puta que entregó a 400 compañeros en manos de los asesinos, sigue siendo el dueño de la empresa Ledesma. Y hoy es parte de la pujante burguesía nacional. No nos vamos a cansar de decirlo, porque es parte de los empresarios que se llenaron los bolsillos y lo siguen haciendo por la bonanza económica de nuestro país. Blaquier, ya lo dijimos, no nos vamos a cansar de hacerlo, es parte de esta burguesía nacional, favorecida por un gobierno, por supuesto. Pedrito Blaquier, el hijo de puta que sigue matando gente. Donde se cuenta de cómo el viento de arriba disfraza a fantasmas enemigos, disuelve de un plumazo la lucha de clases y le coloca a guirnaldas y bonete al mejor traidor. Carlos Pedro Blaquier, dueño de la empresa azucarera Ledesma, es uno de los representantes de la pujante burguesía nacional, a la que apuesta el gobierno para enfrentar el campo hegemónico de su gran cuco, la oligarquía terrateniente. Bu. En su encarnizada lucha popular por defender a la pujante burguesía argentina, el kirchnerismo construye hegemonía discursiva de comunidad nacional, apuntalando a través de sus bufones

Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad. Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Seguimos en Recorte Informativo, 36 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos aquí con María, que estoy en la operación técnica y puesta en el aire. Y ayer Fernando Ochoa lo trabajaba, pero volvemos a repetir porque hoy se espera una movilización para las 11 de la mañana denunciando la brutal represión que hubo en Jujuy. La agencia de noticias Rodolfo Walsh publicó en el día de hoy: en Ledesma un desalojo causó hasta ahora 3 muertos y unos 50 heridos. El predio era ocupado desde hace una semana a modo de acelerar el compromiso de la empresa para entregar tierras a los pobladores de la zona. Diferentes organizaciones convocan para el día viernes a concentrar a partir de las 11 frente al obelisco porteño en Avenida 9 de Julio y Corrientes para rechazar lo ocurrido. Hubo actividades también ayer a la tarde, se veían algunas entrevistas, fue uno de los temas que se instaló a través de la agenda mediática de los medios nacionales. Por supuesto que muy pocos mencionaron y realizaron un vínculo acerca de quién es Pedro Blaquier. Estamos hablando de medios oficiales y de medios que conforman lo que son los grandes monopolios en nuestro país. Nadie habla del rol que cumplió Blaquier en la dictadura militar y que, por supuesto, hoy sigue persiguiendo a los pobladores del lugar. Así que estamos buscando una comunicación telefónica con Jujuy. Seguiremos en esta tarea periodística y militante, por supuesto, para saber qué es lo que va a suceder y cómo están los compañeros, porque de estos 50 heridos, hoy informaban que están muchos en estado de gravedad. Lo que se sabe, y esto vamos a leer lo que dice la agencia de noticias Rodolfo Walsh, alrededor de las 6 de la mañana, fuerzas policiales provinciales realizaron un violento desalojo con efectivos de infantería y caballería por orden de el juez Jorge Saman, que dejó como saldo la muerte de Ariel y Alejandro Farfán y Félix Reyes. Estos son los datos que entrega hoy la agencia de noticias Rodolfo Walsh, y unos 50 heridos y detenidos. Los terrenos se hallan a unos 100 kilómetros de la ciudad, en donde se han asentado más de 500 familias. Ledesma, Sociedad Anónima, posee 157.556 hectáreas. Se calcula que 40 hectáreas alcanzarían para resolver el problema habitacional en la ciudad de Libertador General San Martín. Usted escuchó bien, Ledesma tiene 157.556 hectáreas. Con 40 hectáreas alcanzaría para resolver el problema habitacional en esta localidad de la provincia de Jujuy. Pero tenemos que cambiar de tema y estamos, desde la producción, seguimos buscando la palabra de el dirigente de la corriente clasista y combativa de Ledesma. Estamos hablando de Enrique Mosquera, así que en unos minutos trataremos de dialogar con él. Pero nos tenemos que trasladar en este caso en lo que pasa en nuestro distrito. Que en estos tiempos electorales, los candidatos hablan y dicen cuáles son sus propuestas. Este shopping electoral, así lo calificó Rubén Bustamante, y ayer hablábamos de esto con él, que se presenta en la Plaza San Martín, y no porque sea de forma despectiva, sino porque allí están todas las ofertas, o la mayoría de las ofertas. Ahí se encontraba también Ricardo Torres, que es el hombre de Ishi, de Mario Ishi, en Moreno. Se presenta con la lista 678, que hasta parecería cómico, pero él dice acompañar el proyecto nacional y que, por supuesto, está, una palabra que también lo dijo Mendieta, que está contento porque ya está participando. Y esto también es un gran logro. Primera parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante a Ricardo Torres, el hombre de Ishi, en Moreno. Compañero quiere ser candidato a pregobernador y está bien, creo que la interna es lo mejor que nos puede suceder, inclusive a los ciudadanos, para escuchar las propuestas. Y también me pasa por el cambio, ¿no? El compañero Mario Ishi, él dice que se puede hacer las cosas mejores, y bueno, y va a intentar en esto, que el aval de la presidenta, que juegue la interna con el compañero Scioli. Y bueno, así se dio. ¿Qué conoce de Moreno? ¿Mario? No, usted. No, yo de Moreno bastante. Yo desde 1974 que vivo en Moreno, estudié en el número de Moreno, vivo en Moreno, nunca me fui, siempre estuve, siempre milité, y bueno, tenemos muchas realidades en los barrios para profundizar. Cuando la presidenta habla de profundizar y las nuevas generaciones, esto es una interna para lograr estas cosas, de que se profundicen las cosas y que bueno. Creo que los compañeros que están actualmente, son 16 años que están, y bueno, hoy nosotros, yo al menos como militante, merezco que, o sea, poder jugar una interna, bien, sea el resultado que fuera. Yo no estoy en contra de nada, solamente digo que se puede hacer las cosas mejor. ¿Qué es juez? Usted dijo 16 años, ¿no? Todo esto se inicia en diciembre del 95. El que lo inició a esto se presenta como aspirante a la intendencia. ¿Qué sabe Hues o qué representa políticamente para usted Mariano Hues? Bueno, Mariano, el presidente del PJ, como ustedes bien lo saben, y bueno, mi compañero, como vos bien dijiste, fue intendente, fue ministro de Desarrollo Social de la provincia, de Seguridad, diputado nacional, y hoy también es precandidato, y está bien, o sea, que todos jueguen, y él sabrá después de tanto tiempo de permanecer, si bueno, si tiene la continuidad o no. Nosotros creo que en estos años la militancia creció, y a partir del 2003 que Néstor enmarca este proyecto, bueno, se volvieron a abrir las puertas a la militancia, y dado a eso, hoy el compañero Hue, bueno, al menos en la interna, más allá de los que estaban con él, que hicieron o sea, otras listas, bueno, yo juego desde el lado de Mario Isi. Creo que con el compañero Mario vamos a profundizar el proyecto. Mario Isi, que va a ser parte de la interna del Frente Justicialista para la Victoria a nivel provincial, que va a tener como adversario a Daniel Scioli, que haciendo un poco de historia, recordando que, bueno, es intendente del distrito de José Cepaz, del partido de José Cepaz, fue electo por primera vez para el cargo de intendente en 1999, luego fue reelecto en el 2003 y también participó en el 2007, en donde renovó su mandato, estamos hablando de 3 mandatos consecutivos, con el 62% de los votos. Hubo algunas declaraciones que fueron polémicas de Mario Isi, porque fue quien participó también de la campaña electoral del kirchnerismo en la provincia de Catamarca. En las elecciones legislativas del 2009 prometió Isi que si no conseguía el 60% de los votos a favor de Kirchner, renunciaría, cosa que lo hizo, pero parcialmente. Se retiró, fue a recorrer el país y quedó en su reemplazo María Luisa Heiser, quien asumió la intendencia de manera interina, mientras Isi hizo uso de su licencia, que por supuesto le otorga también, y participó en esto, la aprobación, el Consejo Deliberante de José Cepaz, recorrió, anunció que iría a visitar a los intendentes de distintas comunas del conurbano bonaerense para denunciar que traicionaron electoralmente a Kirchner. También hay que decir que Mario Isi vuelve a su lugar como intendente a partir de las denuncias que se efectuaron, y allí trabajaron fuertemente los compañeros de FM Tincunanco, a la entrega de viviendas a personas cercanas a su familia, y también denunciaban irregularidades. Estamos hablando del Plan Federal de Viviendas y cómo se aplicó la entrega de él mismo en el partido de José Cepaz. Mario Isi es intendente de José Cepaz actualmente, juega la interna a nivel provincial junto con, bueno, el adversario es Daniel Scioli. El hombre de Mario Isi en nuestro distrito es Ricardo Torres, y ahora vamos a escuchar el segundo audio de esta entrevista que realizó Rubén Bustamante. Mario Isi, uno de los varones del conurbano bonaerense. Habla Ricardo Torres, que es candidato a intendente en el partido de Moreno, acerca de otro de los varones del conurbano, del diputado nacional Mariano Hues. No acostumbro, pero yo creo que la gente decida y ellas sabrán si están bien o están mal, si falta o no falta. Lo bueno es que podamos participar y bueno, que haya estas cosas, de decir, bueno, a algunos no les gustará, no compartirán, como todo, ¿eh? No. Pero es bueno que haya alternativa, eso es bueno. A ver, si lo que usted dice como precandidato es profundizar lo que se inició en el año 2003, que todavía no se ha iniciado aquí, o por ahí se inició, pero falta más, ¿a qué se refiere? Y en la totalidad, yo creo que, no sé, compañero Néstor, por ejemplo, el compañero Mario Isi, hizo casi 60 escuelas, ¿entendés? Jardines, escuelas de idioma, salidas laborales, en higiene, ¿viste? Limpieza, un túnel de 600 metros, infinidad de cosas, que hospitales odontológicos. Y acá no se hicieron. Y acá falta. Y tenemos una población que se merece, inclusive hasta yo creo que otro hospital también, ¿me entendés? Otro hospital sí, porque ya te digo, somos 600.000, casi 600.000 habitantes, y bueno, hay muchas cosas. Vos fíjate, estamos acá en una estación terminal donde el compañero Néstor vino, y yo fui partícipe de los proyectos cuando tenía 17 años en la ENET. Nunca se hizo, vino Néstor y lo hizo. La practicidad es lo que hay que hacer. O sea, Hay que solucionar diariamente lo que la gente requiere. Así, para mí, eso es gestionar. Desde esa línea vengo, pues ya te digo, yo siempre milité y bueno, tengo la suerte de haber conocido, cruzado palabra con Néstor. Y bueno, soy nacido en Santa Cruz, aparte, y conozco las obras desde allá. Dos preguntas finales. Wes es el poder en Moreno y es uno de los varones del conurbano. También lo de Sigi. Estos poderes tan representativos, tan personalistas, ¿generan mayor militancia o esa verticalidad que lo que se dice arriba se hace, se cumple y no se objeta? No, o sea, cada uno, por eso vos decís, son varones y pasa el tiempo, ¿sí? Pasa el tiempo y generacionalmente tenemos que ir, hoy que tenemos una juventud, hay que llevarla a la política y que participe para que pueda haber esa diversidad de cosas. Y yo creo que a veces algunos se quedan en el tiempo, como vos dijiste, bien personalista, y la verdad que tiene la democracia es para estas cosas, que haya una interna cada 4 años, que la gente vea, evalúe y después decida. Eso está bien, eso de los varones viene de la vieja política, de estas cosas, que seguramente van a ir cambiando. Y esto forma parte de un cambio, dado de que hecho que hemos presentado lista en todos los distritos, quiere decir que había gente que estaba fuera de algo. Eso es bueno. O sea, ¿dónde esa gente que quiere participar, dónde la ponemos? Porque hacia la construcción, el crecimiento, ¿no? Los diálogos de la mesa, más allá de todo, si el compañero que está bien y hizo cosas, seguramente. Yo en el distrito de Mario Isis, José Cepaz, tienen 5 listas. 5 listas tienen, ¿entendés? Donde el compañero Mario podría haber ganado holgadamente y sale a sexta porque es una patriada, porque también convengamos que nosotros, como vos decís, vamos en todos los distritos contra estos varones, ¿sí? Y bueno, Siendo Guille un varón, pero el hombre entendió el proyecto. Claro, una pregunta interesante, por lo menos. ¿Vamos nosotros contra los varones, siendo Guille parte de esta estructura también? Decíamos anteriormente que vuelve Guille a su cargo de intendente luego de las denuncias que hubo. Y hay que decir que José Cepaz fue uno de los municipios que mayor cantidad de viviendas sociales recibió del gobierno nacional, vinculadas con el Plan Federal de Viviendas. Las denuncias estaban relacionadas con que no se entregaba a aquellas personas que necesitaban, sino que hermanos, hijos, primos y amigos de Mario Guille, o de los concejales y funcionarios, eran los beneficiarios de tener estas viviendas sociales. Se hicieron presentaciones en la justicia, por ejemplo en el juzgado federal número 2 de San Martín. Inclusive hubo legisladores vinculados con esto a nivel nacional, donde se presentó documentación denunciando esta situación en el distrito vecino. Es el primer municipio que recibió más cantidad de dinero para la construcción de viviendas, y en segundo lugar se encuentra La Matanza. Hubo también denuncias vinculadas directamente con ediles, que algunos decían que había un cupo de 10 viviendas para adjudicar de forma directa. Los ediles tenían un cupo de 10 viviendas para entregar a quien a ellos les parecía que lo tenían que hacer. Olga Zalate, por ejemplo, hermana del concejal Mario Zalate y prima de Guille, y Emiliano Maliani, hijo del concejal Hugo Maliani, o Elba Benítez, secretaria privada de la Intendencia, figuran entre algunos de los privilegiados por estos planes sociales, estas viviendas sociales que tenían que llegar a manos de los que más necesitaban, no de los amigos, por ejemplo. Vamos al último audio, entrevista realizada por Rubén Bustamante. Ricardo Torres habla de, bueno, cómo van a afrontar las elecciones. Tiene los fiscales. El objetivo nuestro es hacer la mejor elección posible por todas las cosas que vos decís, de estos temas de los varones, ¿no? Sabemos de la estructura, de la gigantografía, de todo lo que tiene... Lo ve usted acá, mire en la plaza, mire y está rodeado. Por eso te digo. Entonces, ahí si no le pasa plata usted para hacer campaña. No, esto es militancia, tenemos una estrategia, es como no pasa por la plata, acá tenemos que cambiar un poco de la concientización de la gente, tiene que ser, ¿no? O sea, nosotros más que esto poner una lista alternativa donde, como vos bien decís, son todos militantes. Bueno, eso es lindo. Al menos a mí me gusta eso y bueno, la gente decidirá, es lo importante, que la gente decida qué es lo que quiere. Creo que con estas cosas que vos decís que ve, y bueno, verá, decidirá, analizará, y bueno, una vez que analice, el día tiene que ir a votar, es obligatorio, es bueno y le hace bien a la democracia. Bueno, y la última, miro la plaza, que es una de las principales, y parece un shopping de ofertas electorales. Sí, bueno, así, sí, y bueno, forma parte de esto, de la Argentina, sí, seguramente que va a ser así que como cuando hay algunas fiestas de otro índole, también está bien. Lo bueno que faltan pocos días, como vos bien dijiste, y bueno, ahí está. Yo, para mí en lo particular, me gustaría que sea este sábado. ¿Qué querés que te diga? Yo. ¿Llegan al piso? Mirá, estamos muy confiados en todo. Vos fíjate que uno es un distrito muy grande. Vos, como decís, nosotros no tenemos la estructura, pero tenemos, son mil y pico de fiscales, lo tenemos, estamos tranquilos. ¿Tienen mil fiscales? Tenemos. ¿Sabés por qué? Porque somos laburadores de barrio. Y en el barrio está la gente que va a controlar nuestros votos, los votos de ellos. O sea, acá hay gente que quiere cuidar el modelo y el proyecto, ¿sí? Y lo ve de otra manera. Lo ve en el tema de diario de estas cosas que brindó el proyecto, ¿no? Estas pensiones, jubilaciones, todas estas cosas que hay que mejorar un montón, eso no nos cabe duda y eso es lo que hablamos. Por eso hay esas diferencias que vos decís, en la cual Mario entiende también que hay cosas que no se están haciendo bien y tenemos que hacerla bien, por el bien de la Argentina, no solo por el bien, o sea, es para todos. Yo de Moreno me toca Moreno, pero hay muchos compañeros en muchos lugares que están haciendo lo mismo. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Si el tiempo siempre constante no se deja sobornar, si es seguro que en el mundo muchas cosas están mal, algunas son de nosotros y otras son cosas no más, cómo se cierra una herida, cómo se esconde un dolor, cómo se escucha el silencio que habita en cada canción. A mí me gusta la vida y me gusta este lugar. Me gusta el que no se priva de vivir en libertad. En estos tiempos electorales, donde aparecen las campañas y por supuesto las promesas de los candidatos políticos, que en este caso son muchos. Lo decía allí también Torres cuando hablaba, y Rubén Bustamante le mencionaba este shopping electoral que se ha instalado en la Plaza San Martín. Pero lejos de todo lo que resulta llamativo a la hora de conseguir votos, están y siguen permaneciendo las luchas populares. Hablamos, por ejemplo, de los docentes de Santa Cruz, de lo que pasa en materia de tierras en todo nuestro país, porque hoy podemos contar y hablar de lo que está pasando en Jujuy, pero en la editorial te tratábamos de explicar que son historias que se repiten una y otra vez, donde los actores cambian de nombre, pero terminan siendo los mismos. Aquellos empresarios capitalistas con dinero que a través de la justicia desplazan a pueblos enteros. Podemos hablar de campesinos, de pueblos originarios, de trabajadores, en el caso de Ledesma, pero la historia se repite una y otra vez. Y la situación, como siempre, para los más pobres, cada vez es más complicada. Y siguen asesinando, matando a compañeros. Los que fueron asesinados en Jujuy eran jóvenes que estaban ahí parados resistiendo cuando un ejército se acercó a realizar una cacería. Hay 3 personas muertas. Estos son los datos que tenemos hasta el momento. Puede ser que incrementen. Ayer en algunos medios hablaban de 4 personas que habían fallecido. Estaremos hablando con Enrique Mosquera si lo podemos hacer en unos instantes. Ustedes tienen que entender también que ante la magnitud de este hecho, y por supuesto que se está trabajando en todos los medios de comunicación, en los medios nacionales también, desde su lógica de construcción de sentido, pero lo están haciendo. Y tenemos más datos. Hoy Página 12, por ejemplo, publica y te decía que los que fueron asesinados fueron jóvenes que estaban allí acampando, y también se habla de un policía que recibió un impacto de bala. Hablan algunos de enfrentamientos. Nosotros sabemos que esta es la palabra que se utiliza frecuentemente para tratar de tapar el accionar de un sistema policial que asesina, que está preparado para matar. Y esto es así. Vamos a seguir hablando de este tema. Te decía que Página 12 publicó una información, dice: tierra arrasada en los dominios de la familia Blaquier. Este es el título. Los muertos son un policía y 2 jóvenes que estaban en la ocupación. Renunció el ministro de gobierno de la provincia. Denuncian que participó también personal de la empresa. Por eso mencionábamos en la editorial, la empresa de los Blaquier otorgó los vehículos en la noche del apagón, que fue del 20 de julio al 27 de 1976, para el traslado de las personas que fueron detenidas, luego torturadas y hasta el momento algunas desaparecidas. Hoy se está hablando que también participó la empresa, o participó personal de la empresa, en esto que nosotros lo calificamos como una cacería. Esta nota es publicada por Página 12 en el día de hoy. Dice: en un gran terreno triangular, con algunos brotes de caña que emergen del suelo, se instalaron el miércoles pasado 500 familias. Allí armaron sus carpas precarias, con palos y techos de nylon. El predio en Libertador General San Martín, estamos hablando de la provincia de Jujuy, pertenece al ingenio Ledesma, al que desde hace cerca de 4 años cientos de personas sin vivienda le pidieron que ceda 15 hectáreas para poder construir sus casas, ya que la localidad está cercada por la expansión de la empresa y no quedan tierras disponibles. Escuchaba en Canal 7 al intendente. Ayer da una entrevista al informativo de la noche, el intendente de Libertador General San Martín, y dice: la municipalidad no tiene tierras disponibles. Las tierras están todas en manos de la empresa Ledesma. Y también recordaba cuando desde estos micrófonos les comentábamos cómo en Tucumán las empresas azucareras, algunas pueden llegar a tener vínculos con Ledesma, otras no, son de otros titulares, se apropiaron a través de los años de estas tierras y hoy son dueños y señores, avalados por supuesto por los gobiernos locales, que matan gente porque las condiciones de trabajo no son las apropiadas, porque las enfermedades vinculadas con el bagazo, que es una sustancia que larga la caña de azúcar, tampoco se denuncian, o aquellas personas que la denuncian mueren esperando alguna respuesta. Porque el cáncer es algo común, porque las personas de 40 años no están en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque vivieron años trabajando a la intemperie, en ingenios que se caen solos, que no tienen ningún tipo de inversión. Y tal vez si la empresa tiene ganas, o se le canta, otorgará algún pedazo de tierra para que las familias que trabajan en el ingenio se instalen alrededor de esta empresa. Te dan una migaja para que la mano de obra se quede en el lugar y siga siendo explotada. Esto es lo que pasa en el norte de nuestro país. Cuando los negocios siguen creciendo, cuando el bioetanol está en su máximo auge y cuando Ledesma sigue haciendo lo que se le canta. Vamos a seguir ampliando esta información. Son las 10 de la mañana y 3 minutos, vamos a ir a la tanda de la hora y enseguida regresamos para comentarte qué es lo que pasó en el día de ayer, que por supuesto replica una lógica que ya venimos comentando hace muchísimo tiempo, y qué va a pasar en el día de hoy, porque el pueblo está organizado en Jujuy, porque hay mucha bronca y se espera también movilizaciones aquí en Capital Federal, muy cerca de Moreno, en donde se va a manifestar la brutal represión que se vivió ayer en el norte de nuestro país, en Jujuy, específicamente en la localidad de Libertador General San Martín. Tanda de la hora y regresamos. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona.

10% para los que cobran más de 3,000 pesos. Decime si me equivoco. ¿Cuáles fueron las partidas y si podemos dar esta información a los oyentes? Sí, la información sí la podemos brindar. Lo primero es señalar el total general que representa para el Ejecutivo Municipal y las modificaciones que se tenían que hacer en materia presupuestaria. Bien. En cuanto a reasignación, estamos hablando de 11.290.000 pesos. 11.300.000, vamos a redondear. Digamos, la Secretaría de Desarrollo Social Humano, por ejemplo, Programa de Salud Familiar, hay una reasignación, es decir, se le quita un presupuesto que, según el detalle que tengo aquí, Programa de Salud Familiar, personal temporario y los aportes a IOM, estamos hablando de 134.000 pesos. También lo que es la Secretaría de Economía, a través de la coordinación de la actividad de la gestión económica, financiera y fiscal, bueno, rondan más o menos los 700.000 pesos. La Secretaría de Relaciones Institucionales y Deportivas, también en personal, y aquí hay aproximadamente 28.000 pesos. La Secretaría de Relaciones Institucionales y Deportivas. La cifra es extensa, por cierto. Lo que se va a destinar al gasto de personal, no son las reasignaciones de partidas. En cuanto a las reasignaciones de partidas, aquí vamos, porque no he confundido el papel. Por ejemplo, equipo de comunicación y señalamiento, equipo de oficinas y muebles de la Secretaría Privada, 168.000 pesos, se le quita. Correcto, lo anterior lo eliminamos. Bien. Sí. Secretaría Privada, remodelación y ampliación en dependencia de Secretaría Privada, construcción en bienes de dominio privado, se recortan 153.000 pesos. Sí. Más 160.000, ahí nos da como 410.000 pesos. Lo más notable y lo que nosotros vinculábamos esta semana respecto a la demanda de los vecinos del casco. Sí. Es lo que se toca de la Secretaría de Obras Públicas. Porque la Secretaría de Obras Públicas, lo destinado a pavimentación, 5.900.000 pesos. O sea que tienen menos posibilidades de ser sorteados. No, mucho menos, claro, claro. Porque si la promesa era, bueno, van a ser sorteados, a ver si se puede solucionar esto. No, por ahí si juegan al Kini tienen más posibilidades. Claro. ¿Sí? Que obtener la prestación de los servicios mínimos o básicos los vecinos del casco. Repetimos la cifra, por favor. 5.900.000 pesos. Secretaría de Obras y Servicios Públicos, obras de pavimentación, la categoría, el ítems construcción en bienes de dominio público, 5.900.000 pesos. Lo que se reasignó son 11.300.000. O sea que sería el 50%, claro. Un poco más del 50%. Que se tomó de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para afrontar esta erogación de 11.300.000 pesos que todos los meses tienen que estar disponibles y de esa manera hacer que la miseria no sea tan grande. Es como que yo en mi casa diga, bueno, tengo determinada cantidad de dinero que estaba planificado utilizar para mejorar condiciones de mi vivienda y no lo hago, lo gasto para pagar otras cosas, en este caso salario. Sí, claro, sí, desde ya. Es sacar de un lugar para poner en el otro. Sí, a la espera probablemente de giros que sean de provincia y nación, lo que te permitiría cubrir el desfasaje que se presenta a partir de esta decisión que toma el Ejecutivo Municipal. Esto en cuanto a la reasignación de partidas es mucho más extenso, pero nos queríamos quedar en este detalle porque es oficial, nosotros teníamos algún tipo de información extraoficial que salía de la partida de obras y servicios públicos el mayor porcentaje, es el mayor caudal de dinero. ¿Cómo queda en definitiva entonces la grilla salarial? Bueno, a tomar nota y a comprender de qué trata la distancia entre los que menos ganan y los que siempre van a ganar. Escalafón planta permanente y personal superior. Carrera administrativa municipal, el intendente municipal, don Andrés Arregui, y quien lo suceda a partir de diciembre, por ahí si hay otra lucha, otra exigencia de los trabajadores y se modifica el básico, pero a partir del mes de julio, el que estamos en curso, Andrés Arregui tiene un básico de 43.157 pesos. 43.157. Bien, estamos anotando. Así que... Con 76, para ser precisos. Los señores concejales sí tienen una dieta, el básico, de 12.138 pesos. Sí. Y un trabajador municipal... Y un trabajador municipal... 2.000 pesos. Que es el que hay que observar y hay que entender para buscar luego en la ley orgánica, y el paso siguiente es explicar esta historia. Planta permanente, 40 horas semanales. Sí. 2.200 pesos, que es el nivel cero del agrupamiento D. Ahora, del agrupamiento D, pero de 30 horas semanales, ahí sería el menor básico, es 2.040 pesos. ¿Por qué hago una diferencia de 30 horas semanales a 40 horas semanales? Porque la ley orgánica establece un cálculo que es lo que debería dar lo que el señor intendente municipal tiene como básico y los concejales como dieta, básico. El artículo 92 de la ley orgánica dice que la dieta de los concejales debe ser equivalente hasta 4 meses y medio del sueldo mínimo para las comunas de hasta 20 concejales. Moreno tiene 20 concejales. Y se dice que ese sueldo, a que se hace referencia, será el resultante de considerar el sueldo básico de la categoría inferior del ingresante en el escalafón administrativo de cada municipalidad en su equivalente a 40 horas semanales. Las 40 horas semanales nos dan el básico inferior de 2.200 pesos. Ahora, el de 30 horas semanales nos da 2.020. Pero si hacemos un cálculo muy rápido, pura matemática, multiplicamos 2.020 por 4,5, estaremos en más de 9.000 pesos. Sin embargo, la dieta de los concejales es, como te dije... 12.138. Bien. Ese es el artículo 92. ¿Y qué sucede con el intendente municipal? El artículo 125... Se me fue el artículo. Tengo claro de qué trata la multiplicación. Lo que fija la ley orgánica de las municipalidades es que el básico del intendente... Sí. Queda establecido de la siguiente manera. Es estos 2.200 pesos multiplicado por... ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, perdón. Se multiplica por 16. Sí. Si la multiplicación es la correcta, no llegamos nunca a los 43.000. Sí. Llegamos a 38.000. ¿Qué se hizo entonces para que la dieta de los concejales no se ajuste a la ley orgánica? Es lo que hay que averiguar. En realidad, nosotros ya lo hicimos, en un momento lo consultamos, porque todo viene y queda sujeto a una discusión que existía en el Consejo Deliberante, que los empleados jerárquicos tienen la posibilidad de las bonificaciones por título y demás. Eso hace que el sueldo, hoy no lo conozco al sueldo de Gradín, al de Navarro, bueno, en fin, de todos aquellos que permanecen en los cargos desde diciembre del año 1995 o desde el año 1996. Que tengan muy buenos ingresos comparativamente con los concejales, que además son más conocidos y tienen una alta exposición pública. Entonces, ahí se produce una modificación en un coeficiente, uh-huh, que es lo que lleva a que, si uno lee la ley orgánica y dice que el básico del intendente se da por la multiplicación del básico inferior por 16, nos da 38.000 y algo. Nunca nos da la cifra que te pasé, que era de 43.000. Sí. Y si multiplicamos 4,5 por ese básico de 2.200, nos da 9.000, no 12.000, que es la dieta de los concejales. Bueno, esto se resolvió de una manera, Cintia. Se resolvió con consenso y acuerdos políticos. Bien. Bien, bueno, Rubén, vamos a seguir seguramente ampliando este tema, pero nos interesaba hablar de esto porque eran unos datos que habíamos quedado en compromiso con los oyentes de así hacerlo. Sí, entonces para repasar, porque, bueno, estoy también con mi hija acá, se complica un poco y un perro. Entonces, ¿qué se tomó de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos? 5.900.000. Sí. Lo que tiene que erogar la municipalidad en julio y hacia adelante, 11.300.000 pesos para esta recomposición, que es de 300 pesos para los que ganan menos de 3.000 y un 10% para los que tienen un sueldo superior a 3.000. Uh-huh. El intendente queda con un básico entonces de 43.157 pesos y los señores concejales de 12.138. Siga participando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Rubén Bustamante, ¿cuál es la situación en materia de esta miseria que se le ha otorgado a los trabajadores municipales? Porque allí lo dijimos, no lo podemos calificar ni como aumento ni de recomposición salarial, inclusive esta palabra está en discusión. Pero, ¿cómo y de dónde se ha sacado el dinero? Estamos hablando de 5.900.000, está un poquito más del 90%, del 50%, perdón, de estos 11 millones que fueron reasignados. Estos 5.900.000 son de obras y servicios públicos. De estos fondos se van a utilizar para pagar este aumento. Y el sueldo, la dieta de un concejal está superior a 12.000 pesos y estamos hablando del intendente Andrés Arregui superior a 43.000 pesos. Para ser exactos, 43.157 pesos. Con 76, nos decía Rubén Bustamante recién. Y un trabajador con 40 horas semanales gana 2.200 pesos. 2.200 pesos. Y hablábamos, en este caso, de cuáles son los que se benefician. Por supuesto que tenemos que desvincularlo de lo empresarial, porque estamos hablando, en este caso, de una estructura gubernamental. Pero anteriormente hablábamos de los empresarios y de los que ganan. Hoy hablamos de las diferencias que hay en materia de salarios entre, por ejemplo, el intendente Andrés Arregui, que se puede discutir, y algunos dijeron también alguna vez las responsabilidades que tienen son mucho mayores, y de un trabajador de planta permanente que tiene un ingreso de 1.200 pesos por mes. Yo no le tengo que contar, por supuesto, si este dinero alcanza o no. Vamos a ir a un separador y enseguida regresamos con más información en Recorte Informativo. Un dato más, hablábamos que se sacan más de 5 mil, casi 6 millones de obras y servicios públicos para lo que son, por ejemplo, pavimentos. Bueno, los vecinos del barrio El Casco levantaron el corte en Ruta 24 porque hay promesa de soluciones. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. De unos pocos de arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Canción del bien, canción del mal, para reír, para luchar. En recorte informativo, y está Rubén en este caso, pero hablamos del vecino de El Casco, para que nos cuente qué es lo que pasó, porque levantaron el corte en Ruta 24. Desde el día lunes se estaban manifestando denunciando las condiciones en las cuales se encontraban, que por supuesto aún están, pero digo, luego de la tormenta que se vivió el día martes, hubo 4 manzanas que estuvieron bajo agua por los problemas que hay en materia de obras públicas, porque no se hacen y porque ellos vienen denunciando hace muchísimo tiempo mejoras en las calles, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Vamos a hablar con Rubén, que está en línea. Buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día, todo bien, todo bien. Cuéntenos, por favor, Rubén, qué es lo que sucedió en el día de ayer, porque se esperaba que efectuaran también el corte, manifestándose los vecinos, pero llegaron algunas respuestas. Sí, por suerte, gracias a Dios, llegamos de acuerdo con el municipio. Sí, vino y dio el resultado. Y ayer ya, por la mañana temprano, ya llegaron los camiones, la máquina, y ya arreglaron algunos pozos, que lo más necesario, digamos, en la parada de colectivo. Y después va a haber, ahí es de Quijote, la calle que falta rellenar, dice que va a traer cascote para rellenar, y después va a pasar del otro lado de Abariguay también, porque los dos barrios son el mismo problema que tiene. O sea, Rubén, que están trabajando. Sí, sí, hoy también está la máquina, está trabajando. Sí, sí, eso sí, ya está trabajando ya. ¿Qué hace algo ya? ¿Qué les ha dejado esta organización como vecinos y también llevar adelante un corte desde el día lunes, ¿no? Ustedes levantaban el corte, luego regresaban, manifestando que no se podía seguir viviendo en estas condiciones. A vos como vecino del barrio El Casco, ¿qué te dejó esto y la organización? ¿Hola? Sí, hola. Sí, sí, vino de la municipalidad, vieron la necesidad, le mostramos calle por calle y le comentamos que así no se podía transitar, ni los chicos no sabe cómo solucionar, digamos. Entonces llegamos a esa forma. Rubén, no, sí. Sí, te escucho. Te escucho. Ah, No, te decía que ni la ambulancia ni policía no puede entrar cuando llueve. Entonces la gente se preocupa, porque vos sabés que hay muchas veces robo. Y además se hicieron un proyecto aprobado 14 cuadras en el Quijote, y de los cuales se hizo 4 cuadras nada más, y los 10 cuadras no se hicieron. Entonces la gente ahí dice, ¿por qué no se hizo los 10 restantes? Entonces ahí la gente empezaron a salir a reclamar. ¿Ahora le dijeron que se iban a hacer las obras que estuvieron inconclusas? ¿O qué les prometieron que se van a hacer? ¿El arreglo de calles y qué más? Primero va a arreglar las calles lo más necesario, porque cuando vino el municipio dijo que 30, 60 días hay que esperar para continuar la obra, que faltan las 10 cuadras. Muy bien, Rubén, te agradecemos mucho la comunicación. Estuvimos en contacto estos días, esta semana, junto con los compañeros de esta radio recuperada, así que acompañando, por supuesto, la lucha de los vecinos, y esperemos que estas obras se terminen, o se hagan. Exactamente, sí, yo creo que se va a hacer, porque ya demostró del municipio la voluntad, porque ya desde ayer ya mandó la máquina, y yo creo que ya demostró la voluntad de ellos, y la gente también está en esa forma, ya está contento, digamos. Muy bien, Rubén, un abrazo grande, hasta luego. Bueno, hasta luego. Rubén es vecino del barrio El Casco. Desde el día lunes se llevó adelante un corte a partir de las 11 de la mañana. Hablábamos con Mirta y también otras vecinas del lugar, que nos decían: no se puede vivir en estas condiciones, no pueden ingresar las ambulancias, los vehículos en caso de emergencia, las inundaciones cada vez que caen dos gotas. Y con la última también hubo lugares que estuvieron sin luz, como sucedió en otros puntos del distrito de Moreno, y ayer se acercaron de la municipalidad y dijeron: bueno, vamos a empezar con las obras. Se había hablado, incluso Mirta nos decía, que funcionarios de la municipalidad dijeron: hay que ver si salen sorteados en esto que es la realización de asfaltos, por ejemplo, en el barrio. Bueno, tuvieron un poco de suerte, les dijeron que va a comenzar, esto también hay que decirlo, para apaciguar. Se dice que las obras se van a hacer y luego no se realizan. No podemos decir que no se van a realizar porque futurólogos todavía no somos, pero sabiendo la demanda que hay en todo el distrito y el dinero que siempre falta, hay que ver cómo avanza esto. Lo que estamos seguros es que los vecinos no se callan, los vecinos se levantan y buscan soluciones concretas. Y una de las opciones para hacerse ver hoy es salir a la calle, como también ocurrió en Ruta 25. Vecinos que estuvieron más de 3 días sin luz hacen el corte, pidieron que venga la empresa Edenor, no vino, aparentemente vino una empresa contratada, porque también Edenor no da abasto a solucionar todo. Esto es lo que dicen ellos: la inversión es escasa, hay que solucionar, porque si no el piquete va a seguir. Y la solución estuvo en El Casco. Los vecinos dijeron: nosotros vamos a seguir si no arreglan o mejoran estas calles. Hoy la solución pareciera que está. Veremos qué es lo que pasa en el tiempo. Vamos a la tanda de la media hora y enseguida regresamos para hablar de algo que es recurrente, que lo trabajamos en este programa. Cecilia Rodríguez fue a la guardia del hospital. No tenemos que decir que el hospital no alcanza para la cantidad de población que hay. 180 camas. Somos cerca de 500.000 habitantes. El maltrato institucional que está arraigado, y nosotros no miramos para otro lado. Por eso vamos a hablar con Claudio, que nos va a decir qué es lo que vivió en el día de ayer en el hospital junto con su mujer. Otra historia más de maltrato institucional y, por supuesto, de poner en riesgo la vida de los ciudadanos de Moreno. Tanto de media hora y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Nombre.

¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué pasó ayer? Contame, ¿desde qué momento estuvo esperando tu compañera para hacer? ¿Cuándo te atendieron y cómo lo hicieron? Yo llego 8:30 de la mañana al hospital. Espero como cualquier persona. 10:30 de la mañana, no me atendían. Entonces, voy, hablo, me atiende una doctora. Le quiero explicar que estaba muy mal mi señora, que no podía esperar más. Y me agarra y me dice que no, que tenía que esperar el número, que... Bueno, entonces le digo, pero está mal, no la puede hacer pasar. No, me agarré, yo en su momento le dije, mirá, está mal. Y me dice, no, lo único que falta es que a toda hora de la mañana venga un marido gritón, jetón, ajetoniano acá. Bueno, ahí exploté. Porque vos sos el familiar. ¿En qué circunstancia estaba tu mujer en ese momento? A la miseria. La verdad, hecho un papel estaba. Amarillo, que no sabía qué es lo que le podía pasar. Porque la tenía desde las 4 de la mañana re mal, que yo tengo un nene de 6 años, no tenía con quién dejar, hasta que a las 8 de la mañana lo llevé a la casa de una gente conocida, amiga, lo dejé ahí, me la pude llevar al hospital. Mi señora tiene obra social, pero te podés imaginar que no podía dar un paso. Claro. No podía, y era llevarlo a la obra social en Flores tiene. Imagínate que era una cosa descabellada, entonces que voy al hospital. Pero la verdad nunca pensé, jamás, sabía que estaba mal el hospital, sabía. Pero nunca pensé que podía atender tan mal a la persona sabiendo que eso es salud. ¿Qué te dijeron? A las 10 de la mañana recién la atendieron. 10:30 de la mañana. ¿Qué te dijeron ahí? Pasé, la revisaron, la doctora la revisó muy bien, la verdad que no me puedo quejar, la revisó muy bien. Me mandó a hacer el análisis de sangre, fui a hacer el análisis de sangre, le pusieron suero. No le tomaron temperatura, no le tomaron la presión, nada. Lo único que le pusieron, suero, como para que pienso yo, para que no se deshidratara. Uh-huh. Bueno, a todo esto estoy esperando, a la tarde voy y busco el resultado de los análisis, le entrego, me dice que aparentemente tiene un pancreatitis, sabemos todos que es algo jodido, pancreatitis. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, sí. Bueno, a todo esto, digamos, me agarra y me dice que vamos a hacer una ecografía. Bueno, en estos momentos llega mi suegra, la mamá de mi señora. Bueno, entonces yo me voy, porque tengo un nene de 6 años, y bueno, le digo a la gente a mí que por favor que me lo siga cuidando, porque estaba con mi señora, la verdad que estaba re mal. Vuelvo y le pregunto si le iban a hacer ecografía. Me dice que no, que mi suegra había hablado que tenía la obra social, que iban a hacer traslado. Bueno. Yo llamo a la clínica, todos me explican cómo tienen que hacer el traslado, traigo los papeles y todo para hacer el traslado. Bueno, me dijeron que sí, que se habían comunicado con la clínica, que iban a hacer el traslado y que tenía que esperar el horario de la ambulancia. Bueno, todo esto, cada vez más gente, la verdad. ¿Todo esto en la guardia? Todo esto en la guardia, en una camilla, digamos. La verdad es que yo te digo, hay que sacarse el sombrero en cierto aspecto, digamos, con los médicos también. Soy un agradecido en cierta forma, no puedo decir que no, pero a veces deja mucho que desear. Pero te juro que exploté cuando vi la necesidad de la gente, digamos, de los familiares desesperados por así como yo por mi señora, digamos, los otros familiares que estaban ahí, y la verdad ver a 3-4 médicos encerrados en una piecita, cuando les fui a preguntar por el asunto del traslado de mi señora, ver reírse y a ver pacientes esperando en un grito, gritando de dolor o porque le pasaron, digo, la pucha. Lo institucional también se va al carajo. Estamos hablando un gobierno, disculpame que me meta en esto, nacional y popular. Tenemos un diputado en Nación. Un intendente que gobierna nacional y popular, nos están gobernando un gobierno nacional y popular y tenemos la salud como la tenemos. Claudio, contame cuál era el panorama, porque la guardia se está refaccionando, esto es lo que dice desde la dirección del hospital. ¿Cuál es el panorama en el hospital cuando vos ingresas? Porque tu mujer estuvo en guardia, vos me dijiste a las 8 de la mañana ingresó, a las 10 la atienden, a las 2 de la tarde le dieron, bueno, que se tenía que hacer, sí, análisis, ecografía. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el panorama ahí? No, denigrante. De vergonzoso, de la forma que está. Parece, yo pienso que ni una veterinaria atiende a los animales como atienden ahí. Sí, la verdad, era para tener que firmarlo y ver cómo están los pacientes. Como perro están, sinceramente, como perro, un poco más lo tiran en el piso. Parece una película de guerra cuando están en guerra, cuando arman los hospitales, o bueno, así capaz que peor todavía. Es peor, vergonzoso. ¿Y te dieron el traslado? ¿Pudiste hacer el traslado? No, en ningún momento. Me la tuve que llevar a mi mujer, porque si no se me moría ahí. Tuve que ponerme a discutir, porque la verdad, sinceramente, me dio bronca, porque se agarraban con los familiares de los pacientes, porque había muchos familiares ahí. Pero si el familiar no está al lado del paciente, te juro que se mueren si no está un familiar ahí. Y si hay alguna persona que estuvo ahí, no me deja mentir, se mueren, no hay forma. Y eso sí, yo lo recalco y lo voy a decir siempre. Me dio bronca ver que había gente, no solamente mi señora, que había muchos pacientes que estaban en un grito, que estaban muy mal, y viendo 3-4 profesionales en una piecita, porque yo lo vi, que fui y golpeé, y vi que se estaban riendo cuando estaban, no sé, la verdad. Yo si no estudio para algo, o soy policía, y si ahí veo que hay un montón de, no sé, me voy. En ese momento, cuando vos me decís, bueno, a mí me indignó esa situación, ¿qué hiciste? No, me puse a discutir con la enfermera, porque encima me dice, me carga, no, te vamos a dar un lugar VIP, te vamos a dar a vos, por mi señora. Te vi encima que estás con un familiar mal, no sabés qué carajo tiene, porque encima no te lo dicen, te vienen y te cargan, te dicen, no, te vamos a dar un lugar VIP, ¿entendés? Entonces, una enfermera, que no quiero dar nombre, para no perjudicarla, me agarró y me dijo, esto es todo día así, muchacho, y a veces peor. Acá hay mucho indio, mucho cacique y poco indio, me dijo. Así lo que me dijo la enfermera esta. Después el policía, un policía que me vio llegar desde las 8 de la mañana, que estuve ahí esperando, que yo desde que entré en ningún momento... hice problema de última, ya porque había mi señor, y después me indignó ver tanta gente que estaba tirado como perro, y 3-4 profesionales estar en un lugar tomando mate o tomando café, riéndose y esperando que la atiendan. Eso es la verdad que me indignó, y que esta gente venga, quiera correrlo como si fueran cualquier cosa a los familiares, ahí sí me indignó. Pero aparte, mirá Claudio, yo te escucho decís, bueno, yo a lo último hice problema, pero vos estabas ahí desde las 8 de la mañana esperando que te atiendan. O cambiamos, porque también es eso, es la gente que está en el lugar, que yo, digo, como ciudadano, alguna vez pasamos por esta situación, tanto en el hospital como en otro lugar, y acá nosotros dijimos claramente, digo, uno se resigna en muchas circunstancias a que, bueno, es lo que hay. Y bueno, hiciste problemas, pediste que te atiendan como corresponde, esto es lo que pasó. Porque ponerle otras palabras también nos permite resignificar y decir una y otra vez que la salud es un derecho y se tiene que cumplir, y que a vos, a la vecina que estaba ahí, a todos, tienen que ser atendidos. Me decías, ¿por qué no te permitieron el traslado? Porque hoy viene una mujer también, que seguramente vamos a tener la entrevista para compartir el día lunes, en donde me decía, el traslado no lo podemos hacer. O sea, yo quiero que mi sobrino se atienda en otro lugar y no me permiten hacerlo por los papeles que hay que llenar. ¿Qué te decían a vos para no hacer el traslado? ¿Por qué no se podía hacer? No, yo pedí el traslado. Según sí. me pidieron todos los papeles, se los llevé a la doctora. La doctora fue, según ellos, hicieron el traslado. Yo cuando voy a la obra social, no hicieron el traslado. Según, queda todo grabado de ellos ahí. En ningún momento pidieron el traslado. La única grabación que había era la mía, cuando yo pregunté cómo se hacía el traslado. Entonces ellos de la obra social me dijeron, habla con la doctora que la está atendiendo, nosotros te mandamos la ambulancia. Pero en ningún momento me mostraron la grabación que tenía, en ningún momento pidieron el traslado. Y según ellos me dijeron que de la obra social, para el martes recién iban a tener el traslado en la ambulancia. Y de la obra social me dijeron, muchachos, si no le tenemos la ambulancia, contratamos una ambulancia para que la vaya a buscar a su mujer. Entonces, yo cuando vi que se iba todo de las manos, que mi mujer estaba cada vez peor, y no tenía, la verdad que no veía que no había solución, porque estaba esperando que le hagan la ecografía desde las 2 de la tarde, que me dijeron, era las 7 de la tarde, estaba todavía peor. No la tenía. No, ¿entendés? No, entonces, tenía que andar corriendo con el papelito a la doctora, también que había mucha gente, pero corriendo a la doctora con el papelito, la radiografía, corriéndola para acá, para allá, y no te atendía. Vos te podías creer que una persona ya enferma, no le toman la temperatura, no le toman la presión. Te juro que cuando llegué allá, cuando me dijeron, ¿dónde la atendieron? La verdad, entre profesionales, no se van a pisar el poncho. Pero una enfermera me dijo, muchacho, la verdad que la forma que viene su mujer acá, estar de haber sido atendida en un hospital, y de la forma que viene sin nada de allá, la verdad es vergonzoso. ¿Cuál fue el diagnóstico que le hicieron en el hospital? O sea, ¿qué te dijeron que tenía? Y si realmente, cuando después haces la trasladas a la clínica que le corresponde por la obra social, ¿qué te dicen que tenía finalmente tu señora? Porque la mala atención fue continua, sin decir realmente cuál era la enfermedad o el problema que tenía y cuál era la solución. Bueno, yo traigo los análisis a la doctora, me dice, mira, la verdad que no salieron nada bien los análisis. Puede ser que sea pancreatitis. Yo, de la verdad, doctora del hospital de Mariano Luciano Lares. Yo te digo, de verdad, yo me imagino, podía ser por esos dolores, que sea uno que entre toda su ignorancia de haber andado con familiares en los médicos, que sea, de saber cuál es el problema de la vesícula. Bueno, pero mi señor no tenía problema de vesícula. Claro. Bueno, me dice que tiene pancreatitis. Bueno, uy, la pucha. Entonces, ahí es donde yo digo, voy a pedir el traslado. Bueno, a todo esto, yo le llevo una remedia allá, más mal de lo que entró en el hospital de Moreno, porque vos te podés imaginar, no le hicieron nada. Y aparte con las horas de espera. Sí. La llevo allá, llega allá, al primer diagnóstico clínico que le hacen allá, me llaman los médicos, me dicen, muchacho, esto no hace falta hacerle análisis de sangre, dice, pero igual se lo vamos a hacer. Su mujer no tiene pancreatitis. Porque la pancreatitis es así. Y si aparentemente ya pues tiene un cuadro gástrico, puede ser peritonitis o apendicitis. Dice, vamos a ver. Trajeron los 50 minutos, trajeron los análisis de sangre y todo. Nada que ver a lo que salió en el laboratorio acá. Nada, nada que ver. Según acá, tenían, como ellos le llaman, ciertas cosas, digamos, como que era pancreatitis. Y yo le dije, mirá que allá el laboratorio. No. Acá tiene 35, no es el nombre de decir. Tiene 35, nunca puede ser. Nosotros te dijimos antes de hacer análisis que para nosotros, porque de una sola revisación clínica, se puede detectar si es pancreatitis o no. Uh-huh. Hacemos el análisis, hacemos la ecografía para sacar salir de la duda, para confirmar. Dice, pero no pudieron haber hecho el diagnóstico en el hospital de Moreno. Yo te digo, todavía no sé el diagnóstico de mi señora, pero que no tiene pancreatitis. La están tratando por, aparentemente, un problema cervical. O sea que tu mujer la podrían haber operado por pancreatitis cuando no era pancreatitis. Esta es la situación, digo, y también la atención en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, y vos tuviste la posibilidad de trasladarla. Sí, o sea, yo, de sacarla. Sí, sí, yo no me la dejaban salir, no me dejaban que la salga. Yo le dije, con estas palabras le dije, yo me la llevo porque si le llega a pasar a mi mujer no queda uno vivo acá. Y de verdad. En ese momento vos no pensás, después te arrepentís, pero en ese momento vos no pensás. Claudio, la última pregunta, y te agradecemos por haber venido y también por contar esto, porque hoy tu mujer está estable, la están atendiendo, que eso es lo importante, y bueno, hay que hacer un diagnóstico más específico. Y te digo esto, específico. Creo que si yo la dejaba acá, hoy la estoy velando. Y la última pregunta está, bueno, alguna vez vos me decías, yo sabía que en el hospital había problemas, que no era adecuada la atención, pero ¿qué te pasó ayer cuando ingresaste y pasaste todo esto que acabas de relatar a través de los micrófonos? ¿Qué te pasaba? Digo, ¿lo podías creer, no lo podías creer? ¿Qué te sucedía? Mira, yo lo voy a resumir en esto. Yo hace 40 años que vivo en Moreno. Prácticamente nací en Moreno. Mi viejo compró en el año 67 un terrenito acá. Nunca, nunca, y lo conozco al hospital de chico, lo íbamos a vacunar, todo, jamás en estos últimos 15, 16 años se deterioró completamente el hospital. Y la verdad, ¿sabes cuál es el tema? A mí me da bronca. Porque tenemos un intendente que está con el gobierno nacional y popular, que según ellos son gobierno nacional y popular. Tenemos un diputado que está en el gobierno nacional y popular, que está continuamente en la Casa Rosada, que está con el señor Scioli, la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece que...? Yo digo, la verdad, esta gente, la verdad, yo, la verdad, no hay palabra para decir, señores, miren un poquito lo que es la salud pública, con perdón de la palabra. se cagan en la gente, se cagan en la gente, en el pueblo de Moreno. Claudio se acercó hasta aquí para contar lo que había sucedido con su compañera en el hospital Mariano Luciano La Vega. Cecilia Rodríguez ayer estuvo también en la sala de guardia del hospital. Me decía también, hay niños y adultos, o sea, las guardias están mezcladas, como se puede atender en el mismo lugar. La cantidad de médicos no da abasto, la atención no es la adecuada, por supuesto, porque recién lo relataba Claudio, y esto va a seguir, porque hay que ver cuándo se termina esta obra. Pero el hospital siempre funcionó mal. Cuando hablamos de planificación, es algo que está fuera del léxico de cualquier gobernante. Hablamos de todos los niveles, porque Moreno tiene 500.000 habitantes, o cerca de 500.000 habitantes, y un solo hospital público con 180 camas, que se mantienen hace 20 años. El que entra tiene que salir rapidito, porque molesta. O es mal atendido de esta manera, y los familiares, en esto que es la desesperación de la desinformación, el maltrato, y que no sabe qué va a pasar, recurren a el reclamo. Los que se animan, los que pueden levantar la voz, porque hay muchos que se quedan callados, y esas y estas historias, como la que escuchamos de Claudio recién y su compañera, no las sabemos. ¿Qué pasaría si la organización fuera más grande? Y si todos juntos diríamos, esto no queremos más. La salud pública es un derecho. Gracias, Claudio. No, gracias. Seguimos en Recorte Informativo, 11 de la mañana, donde diga María que está en la operación técnica en el día de hoy. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El 4 de agosto, votá Lista 1. Ate en la lucha, ate en la calle. Alicia Maynard, secretaria general. Dispuestos a luchar, decididos a vencer. El 4 de agosto, votá Lista 1. Verde Nusate. Ni del gobierno ni de los patrones. Ate en la lucha, ate en la calle. Alicia Maynard, secretaria general. Dispuestos a luchar, decididos a vencer. El 4 de agosto, votá Lista 1. Verde Nusate. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. En el 2011 elegí transparencia, participación y solidaridad. 20 años de gestión lo demuestran. Hermes Binner, presidente de la nación. Vota coherencia y honestidad. Margarita Stolbizer, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Tenés razones para confiar. Yo mío tanto crece que se hace real. En Moreno también podemos. Carlos López, intendente. Gladys Villalba y Luca Franco, concejales. Susana Mainarre, consejera escolar. Que llega y cambia la realidad. Frente Amplio Progresista. Comienza el cambio. Hay otro camino. La realidad. Informate en la página elecciones2011.gov.ar.

Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Estamos yendo del programa del día de hoy. Tratamos de comunicarnos con gente de Jujuy, no lo pudimos hacer. Se está efectuando la movilización tanto en la provincia del norte como en Capital Federal, denunciando esta represión que hablábamos al principio del programa. Y por supuesto, seguiremos tratando todos los temas que pudimos dialogar en el día de hoy. Empezábamos hablando de lo que es la violencia, el poder y también la complicidad de los gobiernos. Luego hablábamos un poco de lo electoral, porque es algo que también se puede ver en las calles de nuestro distrito, en esto que fue calificado por Rubén Bustamante, y no de forma despectiva, así lo decíamos, sino como el shopping de las ofertas electorales que hay en la Plaza San Martín, donde se encuentran los candidatos. Y después mencionábamos también qué pasa con el trabajador municipal. Este aumento, lo podemos discutir, de 300 pesos, que sabemos que es una miseria, y un 10% para aquellos que ganan más de 3.000 pesos. ¿De dónde sale la mayor cantidad de plata? ¿Cuáles son las partidas afectadas? Bueno, obra pública es una de ellas. Estamos hablando de cerca de 6 millones, un poco más del 50% de estos 11 millones que se necesitan para poder cubrir el aumento miserable de 300 pesos para los trabajadores municipales. Y por último, hablábamos con Claudio, que nos contaba lo que tuvo que pasar por el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Estamos acá también con otra señora, vamos a ir en estos momentos a hablar con una familia para que también nos cuente la historia, y seguiremos sumando seguramente, y esto se puede terminar con organización, por supuesto, y denunciando una y otra vez cuál es el maltrato institucional y el riesgo en que se ponen las vidas de las personas que llegan al hospital Mariano y Luciano de la Vega. Nosotros nos despedimos. Hoy estuvo en la operación técnica y puesta en el aire María del otro lado, también en la producción. No pudimos contactarnos con Jujuy, están en este momento en la movilización, seguramente lo harán los compañeros de Nunca es Tarde. Y quédate ahí porque toda la programación de FM Moreno, cargada de información, a las 12 llega el informativo regional, 11:30 antes el informativo de Farco a nivel nacional, de las radios comunitarias, a las 14 horas la segunda parte del informativo Farco, luego llega Nunca es Tarde, 17 horas repetición de Recorte Informativo, 19 horas Latido Americano, 22 horas Al Dorso, el programa sobre la deuda externa. Nos despedimos, que tenga buen fin de semana. El lunes nos encontramos con más información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia. Está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.